Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. de julio, San Víctor I, Papa y Mártir. San Víctor, originario de África, sucedió en el pontificado a San Eleuterio, hacia el año 189. Afrontó eficazmente las grandes dificultades de su época. Por ejemplo, ciertos cristianos del Asia que vivían en Roma insistían en celebrar la Pascua según su propia tradición, aunque no fuese en domingo. Como ciertos obispos de Asia los apoyasen, San Víctor los amenazó con la excomunión. Otra de las dificultades que tuvo que enfrentar fue la enseñanza de Teódoto, quien sostenía que Jesucristo era simplemente un hombre dotado de poderes sobrenaturales. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución de Septimio Severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín. San Víctor I, Papa y Mártir. Hay que enfrentarse a todo lo que nos aparta de Dios, a todos los que nos aparten de Dios, y así, con nuestro ejemplo, vamos a hacer un mundo mejor. Hay que ser como los santos, como San Víctor I, Papa y Mártir, que luchó por defender la fe desde el lugar donde Dios lo había puesto, Papa. Tú, que eres lo que eres, siendo lo que eres, defiende la verdad, defiende tu fe con obras, no solo con palabras.